El pene es una máquina hemodinámica. Mucha gente piensa erróneamente que tenemos un músculo en el pene para ponerlo erecto, cuando en realidad se trata de un órgano que es simplemente una máquina hemodinámica. La hemodinámica viene del griego, hemos, sangre y dinamios, movimiento, y es la parte de la biofísica que se dedica a estudiar el movimiento de la sangre en el aparato circulatorio, estando íntimamente relacionada con la hidrodinámica, que es la sección de la mecánica de los fluidos que se ocupa del estudio de los líquidos en movimiento. La sangre es un fluido, y para estudiar su movimiento por el interior del cuerpo humano, utilizamos los mismos principios físicos y ecuaciones que la hidrodinámica aplica al comportamiento de los fluidos. Concretamente, utilizamos tres ecuaciones importantes: la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y la ley del caudal. En el caso de la erección peniana, esta última ecuación es muy importante, ya que nos dice que para que un fluido fluya continuamente por un conducto, tiene que existir en el mismo una diferencia de presión constante entre sus extremos. Esto se expresa con la fórmula dp es igual a r por q, siendo dp la diferencia de presión entre los extremos del conducto, r la resistencia hidrodinámica del conducto, q el caudal, cantidad de fluido por segundo que circula por el citado conducto. Aplicado esto al cuerpo humano, resulta que el flujo sanguíneo que recibe un órgano de nuestro cuerpo estará condicionado por la diferencia de presión que existe entre las arterias que lo irriguen y las venas que lo drenen. Cuando existe esta diferencia de presión, se podrá mover un caudal de flujo sanguíneo y la misma se le denomina presión de perfusión. Veamos cómo funciona esto en el pene. Si miramos una sección de este órgano, veremos que el mismo consiste en un compartimiento que alberga a tres cilindros, al cilindro inferior que se le llama cuerpo esponjoso, y por allí circula la uretra, que es un conducto por donde se expulsa el semen y la orina, y que se dobla al final en el glande, cuya función es la de evitar que, durante una erección, pueda comprimirse la uretra y obstaculizarse la salida de fluidos corporales. Pero la parte más significativa de la estructura peniana son los otros dos cilindros parecidos a una esponja, llamados cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos son propiamente el mecanismo erector del pene y su funcionamiento se basa en los principios de la hidrodinámica. Están formados por unos pequeños globos llamados espacios lacunares que tienen la misión de rellenarse de sangre. Con esto se consigue que aumenten hasta 5 veces su tamaño y en eso consiste la erección. Un proceso rígido por las leyes de la hidrodinámica. La sangre debe de entrar a presión en los espacios lacunares y eso se consigue con una dilatación arterial previa que incremente el flujo sanguíneo arterial para el rellenado de sangre de los mismos. Esto funciona bajo la ley del caudal. Ya dijimos antes que los determinantes del flujo sanguíneo eran la presión de perfusión, actuando de manera directamente proporcional, y la resistencia de los vasos, influyendo de forma inversamente proporcional. Así es que si la presión de perfusión aumenta, aumentará también el fluido de sangre a los espacios lacunares y se acumulará la sangre en esos globitos. Pero para que produzca una buena presión, será preciso aumentar las diferencias de presiones entre la sangre arterial y la venosa que circulan por el pene, y ello se consigue con una oclusión completa del drenaje venoso. Cuando esto ocurre, el pene se llena literalmente de sangre al incrementarse el caudal de flujo sanguíneo arterial a los cuerpos cavernosos, o sea, estamos ante un proceso hemodinámico.